Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, vuelvo contigo. Bien, Jorge, para cerrar, ayer estábamos allí, lo decía yo, en la escuela de policía, ya sin tiempo de poder hablar con, hasta ese momento, el jefe de policía, Julio Pioli, hoy ya ex jefe de policía, y te digo, ya con indumentaria deportiva, ya haciendo deporte, nos encontramos ya mientras va caminando. Ayer, Julio, mientras hacías ese discurso de cierre, ese discurso final, en el atrio, una vez finalizado, primero, que parte del discurso te emocionaste mucho, o así lo entendimos nosotros, y después, al finalizar, hubo un aplauso cerrado de parte de toda la gente que estaba allí, no solo de los policías, también del público presente. ¿Cómo se sintió eso? Buenos días para ustedes, para la audiencia. Buen día. Sí, obviamente que nos emocionamos. Nosotros empezamos en la policía quizás como muchos, porque bueno, no había otra actividad, pero con el tiempo le fuimos tomando cariño y realmente creo que estuvimos 40 años porque amamos lo que hicimos. Y bueno, no emocionarse cuando uno habla de policías que se sacrifican, a veces es difícil. Y bueno, uno trata de ser auténtico y de retribuirles de alguna manera esa distancia que a veces por el servicio uno como jerarca debe mantener, porque muchas veces tomamos decisiones que no son simpáticas o decisiones que no son entendidas. Y bueno, creemos que como jerarca máximo de una unidad ejecutora como lo de la Jefatura de Policía de Maldonado, uno tiene que mantener una impronta que permita ejercer el mando sin quebrarse o sin entrar en consideraciones demasiado personales, porque como comprenderán, en 40 años muchos policías han trabajado conmigo, algunos los formamos cuando fuimos instructores en la escuela. Otros hemos tenido el enorme placer de verlos desarrollarse al ir a la escuela y hoy ser oficiales. Digo, 40 años es una vida. Entonces, sí, nos emocionamos, no nos avergonzamos. Y bueno, consideramos que se le debía eso a los policías, porque ya en mayo creo que habíamos hecho el otro reconocimiento y bueno, no. Policías que trabajaron bajo nuestro mando, consideramos que era un deber reconocerles la labor. También dentro de esa emoción, Julio, hablabas de, o en ese discurso, hablabas de la necesidad de proveer de los insumos, de todo lo que haga falta para el trabajo al policía, y me gustaría saber si estás conforme con lo recibido hasta el momento. Y bueno, yo hice en esa entrevista que les di después que terminamos, creo que fue, o antes, en una parte que hicimos, o conversando con alguien, no recuerdo ahora exactamente, nosotros cuando asumimos el cargo dijimos que a Maldonado le faltaban policías, que le faltaban oficiales, con aquel entonces ministro Larrañaga, y bueno, y teníamos una planificación de hacer ingresar determinada cantidad por año para que en los 5 años Maldonado cubriera esa necesidad de personal, que lo hemos dicho en todos lados. Bueno, hasta en el Parlamento tuvimos inesperadamente la oportunidad de comentarlo. Y nosotros entendemos que un año y medio, 2 años, que prácticamente la maquinaria burocrática de este país se paralizó por el tema de la pandemia y no fue posible, pero hay que reconocer que este año en la ley de presupuestos se nos asignaron 50 cargos extras que se nos permitió ir cubriendo las vacantes, o sea, eso es real y lo agradecemos como policías de Maldonado de toda la vida, pero a Maldonado le siguen faltando policías y le faltan actualmente también oficiales. Y bueno, suponemos que con el paso del tiempo se irán asignando recursos a medida que los presupuestos se vayan gestionando, porque es un tema presupuestal, es un tema de dinero, es un tema de lugares que hay que crear, o sea, sueldos que abonar. Y bueno, y terminar de renovar la flota, que eso también es otro de los temas que a la larga terminan complicando la operativa. Jorge, Julio te escucha. Buen día, ¿cómo estás, Julio? Buen día, ¿qué tal? ¿Pudo hacer lo que había que hacer o pudo hacer lo que pudo hacer? Es un poco de cada cosa. En algunos aspectos lo que había que hacer con lo que teníamos a mano y en otros lo que pudimos hacer. ¿Qué quedó en lo pendiente? Ahí quedó, me hubiera gustado inaugurar la subcomisaría del Balneario de Buenos Aires. Pero bueno, espero que Herode se dé ese gusto por el bien de Maldonado y por el bien del Balneario de Buenos Aires, porque aquella zona realmente lo necesita. Y bueno, y otras obras que suponemos que se seguirán ejecutando, La Capuera o Sauce de Portezuelo, agrandarla, ajustar algunas jurisdicciones, en fin, terminar de reparar esa seccional primera que la verdad está muy fea. Y bueno, la gente que va no tiene la comodidad para esperar, es una comisaría que tiene un trabajo burocrático impresionante. Si fuera un negocio nos hubiéramos hecho millonarios, pero bueno, hay que seguir trabajando por el bien de Maldonado y la institución va a seguir adelante y va a seguir dando todo por la ciudadanía. ¿Es cierto que a Maldonado le están faltando 950 policías más? No, yo creo que 950 policías es un número un poco alto, porque no habrían vehículos, no habrían vehículos para darles, o sea, creo que el cálculo que hicimos en su momento de 250, bueno, que ahora serían 200, es un poco más ajustado a la realidad actual, para distribuirlos en todo el departamento, ¿no? Estamos hablando de todo el departamento. Y considerando que, porque uno a veces cuando habla de números, se olvida que el policía trabaja 8 horas normalmente y en general, y bueno, eso implica cualquier número o dividirlo por 3. Entonces uno dice 100 policías, no son 100, en realidad son 30, 30 en un turno, 30 en el otro, 30 en el otro, y los restantes días habría que distribuirlo. Entonces digo, 950 quizás a futuro, si Maldonado sigue la proyección de crecimiento que tiene, en algún momento posiblemente Maldonado tenga que llegar a los 2.000, 2.500 policías que quizás estaríamos sin esa cifra. ¿Es una situación extrema ver cómo se suicidan los policías? Ah, sí, sí, sí, porque es gente que uno forma, que uno prepara, y bueno, que por determinadas circunstancias que a veces son preexistentes al ingreso a la policía, no olvidemos que nosotros tomamos gente mayor de edad, que ya tiene estudios cursados, que muchas veces vienen de otros trabajos, de otras funciones, que ya tienen una trayectoria de vida, y bueno, y que tomen una decisión de esa, nos cuestiona mucho, cuestiona a los pares, a veces porque no se acertó, no se llegó a tiempo de detectar esa situación de vulnerabilidad o de soledad o de, bueno, situaciones extremas que a veces uno o la familia mismo no termina de entender qué fue lo que lo llevó a eso. Y por eso es que hemos estado incrementando en los últimos tiempos todo lo que es el apoyo a la salud mental a través de talleres, a través de el programa de asistencia de pares, no recuerdo exactamente cómo es el término ahora, pero ha venido gente de Canelones a través de Cabid, se ha participado en Zoom, se han hecho talleres de sensibilización para los mandos, en fin, hemos aprovechado todas las herramientas que el Ministerio tiene a disposición para fortalecer esa alerta que debemos de tener todos para cuidar mejor a nuestros policías, que, como no me canso de repetir y voy a aprovechar este momento, son nuestro principal activo. Después de unos días de descanso, ¿qué va a ser de la vida de Julio Pioli? Y pescar tranquilo, sin tener que preocuparme cómo manipular el teléfono y que no le quede olor a carnada. Terminar de estudiar, estoy cursando una licenciatura y la verdad que no le he dedicado demasiado tiempo. Leer, que fui un ávido lector y perdí ese sano vicio. Qué sé yo, tengo tantas cosas para hacer. Hasta pintar, podría volver a pintar como supe pintar en un tiempo. Obviamente puerta, hacer ejercicio. ¿Puertas o cuadros? Ambas dos. Ah, bueno. Hasta paredes. Mira, Jorge, yo en la policía empecé en el año 83. Una de las primeras tareas que me pusieron, cuidé las instalaciones del ex Cine Ocean, que era donde se quedaban los cadetes, porque yo entré un primero de marzo del 83. Todavía estaban las instalaciones donde se quedaban los cadetes que hacían servicio en Punta del Este. Estaban las cuchetas, estaba todo eso. Bueno, una de las primeras tareas mías fue cuidar esas instalaciones que eran donde estaba el ex Cine Ocean, como dije. Sí. Después armaron una cuadrilla de fajineros y me limpié todos los baños de la décima con un fregoncito esos de aluminio, sacándole el sarro a los... Mira las cosas que te estoy contando. A los inodoros. Sacándole el sarro a los azulejos. Azulejos. Ahí está, claro, porque entre azulejo y azulejo, a veces residuos de jabón. Sí, sí, entonces sí, eso claro. queda feo. Bueno, limpiezo. Y después me pusieron a pintar paredes de lo que entonces eran destacamentos de la décima, San Rafael, el destacamento de las Delicias, que antiguamente la jurisdicción de la décima llegaba hasta ahí, hasta la 24. Así que o sea que pinto lo que venga. Obviamente me gustan más los cuadros, pero bueno. Ojo que tampoco soy... Pero se puede probar. Soy como el doctor Zubía, que el doctor Zubía también le gusta pintar. Es más, tengo un cuadro de la costa que me regaló él cuando todavía era fiscal. Así que tengo... Gracias a Dios tengo un montón de cosas que hacer y una hermosa familia que cuidar y bueno, no, nos dedicaremos a eso. Buenos tiempos los que vengan, Julio. Gracias por todo, muy amable. Gracias a ustedes, como siempre, a la orden y bueno, sigan adelante, que es bueno que Maldonado tenga prensa comprometida como ustedes. Gracias, muy amable, muy amable. Buena jornada. Bien, Jorge, cerramos esta nota y ya el programa. Estamos súper, súper pasaditos. Le agradecemos a Alvarito López Chabot. Nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Hasta chau, chau. Mañana, chau.